la niña le dijeron: en el arroyo de la montaña hay un tesoro. Y se fue ella al arroyo en busca del tesoro, creyendo que serían hermosas y abundantes pepitas de oro. Al llegar, solo vio el agua que, clara y noble, corría hermosa reflejando el cielo. Se sentó junto a la corriente y se puso a mirar a las aguas con el deseo de encontrar el tesoro. Vio que la corriente jugaba con la arena y la hierba de la orilla, que serena se remansaba en el charco, que se arrugaba y luego se iba saltando por las rocas del arroyo, y alegre siempre, libre y viva. Y oyó que, mientras las aguas del arroyo se alejaban, tatareaban hermosos conciertos y melodías. Miró a su derecha y escuchó trinos de muchos pajarillos. Miró a su izquierda y descubrió a los juncos jugando con el viento y el arroyo, hermoso cayendo. Miró al frente y observó a los rayos del sol reflejándose en las aguas extendidas sobre las piedras como sábanas. Y miró para las montañas y descubrió al arroyo saltando por las cascadas, pero la niña por ningún lado encontraba las pepitas de oro del tesoro que buscaba. Se hizo tarde y se disponía a volver disgustada cuando, al mirar para por última vez a las aguas del arroyo, oyó una voz en su corazón que le decía: el tesoro que por aquí busca es el agua misma, transparente y pura de este arroyo. Ella es la vida de todas las plantas, de tus manos, cara y de tu sonrisa. Y no hay mayor tesoro en este mundo. Y la niña comprendió entonces que era afortunada y rica, muy rica, porque había descubierto y tenía ante sí el tesoro más limpio y útil del planeta Tierra, la esencia, el agua de la vida.